Prim. Vieja se moja de aloja y una moza coqueta y donosa al bailar esta cueca preciosa, su cara de rosa se vuelve mi voz. Al bailar esta cueca preciosa, su cara de rosa se vuelve mi voz. Una pena me deja y se aleja y una jarra de vino me agarra y bailando con bombo y guitarra comienza la farra debajo de la par. Y bailando con bombo y guitarra comienza la farra debajo de la par. En el día todo es alegría, en la noche todos van en coche y en la fiesta plena de color la voz del cantor invita al amor. Y en la fiesta plena de color la voz del cantor invita al amor. Calle se pierde en el valle y una china lavando en la tina a la sombra de la sinacina, coqueta y divina me mira y se arrima. A la sombra de la sinacina, coqueta y divina me mira y se arrima. Y la niña me enseña su viña y a un racimo rosado me rimo y despacio me animo y me animo. Juntito al camino los dos nos unimos. Y despacio me animo y me animo. Juntito al camino los dos nos unimos. En el día todo es alegría, en la noche todos van en coche y en la fiesta plena de color la voz del cantor invita al amor. Y en la fiesta plena de color la voz del cantor invita.